Cuando me sueñas despacio, dispongo de tiempo y te pido perdón. Cuando me sueñas despacio, dispongo de tiempo y te pido perdón. He cometido un error importante, te he permitido soñarme y no sabes soñar. Diste por hecho que yo era constante, pero he cambiado y debo despertar. Estoy escondido en ti, buscando una solución. Si tú me sueñas más cerca me quedo, si tú me sueñas más lejos me voy. Cuando me sueñas despacio, dispongo de tiempo y te pido perdón. Cuando me sueñas despacio, dispongo de tiempo y te pido perdón.